para volver Monetti? Sí, está... todo... Sí, sí, o sea, todo está planteado en torno a eso, pero bueno, con el protagonismo, con el protagonista que tenemos aquí enfrente, me gustaría que se lo preguntes vos, cómo se sintió él, cómo lo vio él, pero te dejo que lo presentes vos y después ya te está esperando acá, que me dijo que no más de 5 minutos te iba a esperar porque después te lo iba a hacer pagar. Ah, mirá, antes nos encontrábamos en el supermercado, en las góndolas, ahora, bueno, ahora él está mejor, porque aparte es un multicampeón y ya no me da bola. Torri, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Andamos, muy bien, ¿vos? Todo tranquilo. ¿Cómo estás? Bien. Decime, voy a preguntarte algo que a lo mejor te va a sonar raro, pero me quedé el otro día, y lo charlaba con una gente amiga ayer, ¿no? A partir de algo que dijo Pablo Pérez hace poco, ¿vos hoy disfrutás o sufrís? ¿Viste que Pablo Pérez dijo, se sufre más de lo que se disfruta? Yo sinceramente disfruto. ¿Disfrutás? Disfruto. A la hora de jugar, cada uno sabe la responsabilidad que tiene, pero pues sabemos que estuvo un resultado, si ganás, estás bien, si no, siempre cuesta en la semana, pero por el solo hecho de que los resultados hoy por hoy en el fútbol mandan, pero yo disfruto de ir a entrenar, estar en día a día haciendo algo que me gusta, ya llevo varios años de carrera y siento que son los últimos, así que por eso lo estoy disfrutando y me han pasado muchas cosas buenas y no tan buenas de fútbol y siempre hay chance de revertir. Claro, a ver, y a partir de esto que te preguntaba de sufrir o disfrutar, hay una segunda parte que me parece que también ustedes que son más grandes y tienen más recorrido deberán apuntar a los más chicos, ¿no? Que es cómo jugar bajo presión, porque hoy da la sensación que se juega cada partido bajo presión. Sí, Walter, siempre fue así, nada más que ahora por ahí con el tema de las redes sociales, todo eso, por ahí toma otra dimensión, que cualquiera opina de cualquier cosa y si se fue bien o se fue mal, y nosotros sabemos que la presión nuestra es ganar y rendir, y nada más, pero después por ahí después cómo lo toma cada uno y en lo que tiene la cabeza cada uno. Por eso para mí es importante focalizarse solamente no solo en el fútbol, sino también en la familia, en alguna otra actividad que no te mantenga todo el día pensando en las redes sociales. ¿Lo escuchaste a Caranta el otro día? No lo escuché, Walter, no sé qué. Porque le tocó jugar, ¿no? A Mauricio le tocó jugar después de mucho tiempo. Le tocó jugar porque el equipo titular se estaba preparando para jugar contra San Pablo el partido de Copa. Y Caranta dijo, después del partido, cuando le dijeron, alguien le preguntó, un periodista que estaba en campo de juego, le preguntó, ¿volviste a jugar, volviste a atajar, qué sentís? Y él dijo, la verdad, el arquero es fulano de tal, ¿está? El arquero es Herrera. Si me toca jugar, juego. Si me toca acompañar, acompaño. Ya tengo 40, dijo. Es el tiempo en el que las cosas se ven de otra manera. Bueno, tenés 40, tenés muchos menos, pero digo, ¿entendés lo que Caranta quiso decir con ese mensaje? Sí, entiendo. Entiendo, pasa que con el correr de los años, ponerle, si a mí me preguntaba a los 22, 23 o 28, decía, no, el objetivo era atajar sí o sí, y después va cambiando el paradigma y vas viendo, sí, bueno, te dando cuenta que a veces otro está mejor, o otro está es el gusto más del técnico, o otro tiene la continuidad, pero bueno, va cambiando con el correr de los años y te dando cuenta que a veces también son importantes no jugando y tenés que tener claro entrenar para cuando te toque la oportunidad. Y después también al piberío hay que hablarle mucho. Pero yo digo, a lo mejor no te hablaron tanto, o sí, cuando te tocó arrancar o empezar. Hoy el pibe piensa en el mejor auto, hoy el pibe piensa, no sé, en la camioneta, en tener un buen reloj. Y a lo mejor no piensa en tener un lindo departamento, aunque sea chiquito. Hay que hablarle mucho, porque viste que te dice, mira, jugaste 10 partidos en primera y ya crees que tocaste el cielo con las manos. Y la verdad, apenas corriste el primer kilómetro de la maratón. Sí, eso es, comparto, que por ahí hay que hablarlo, uno trata de decir de buena manera, pero nosotros por ahí compartimos 2 o 3 horas con él. Por ahí también va mucho en la familia, en torno de los representantes, de todo lo que lo acompañan más, que por ahí que un compañero, nosotros en las concentraciones, sí, por ahí se lo marcamos, o si nos preguntan, o si nosotros le damos una opinión de las prioridades. Para mí, que sí, cuando éramos más jóvenes, la prioridad nuestra era jugar y tratar de sumar partidos y ganar cosas para poder sostenerse a lo largo de una carrera. Y después, si bien lo que primero siempre nos decían era lo del departamento, claro, el techo, algo para, porque no sabés, como el fútbol es tan dinámico y tan cambiante, qué puede pasar el año siguiente. Sebastián, Matías Rotauer te saluda. ¿Ustedes le pueden explicar eso a los jóvenes? ¿O los jóvenes ya no le dan mucha bolilla a los grandes? A mí siempre me contaban cómo eran en los vestuarios, que entraban los chicos y aparecía uno de los referentes y se quedaban todos callados. Y por lo que me han dicho hasta ahora, en esta nueva generación no pasa. No, realmente ahora tienen más participación, más libertad que por ahí la que teníamos nosotros. Pero bueno, después está en cada uno si es inteligente o no, o si quiere agarrar lo que uno por ahí le tocó vivir, de tanto las experiencias buenas y las no tan buenas, para poder, en realidad queremos el bien de todos, pero hay casos y casos, hay casos que te escuchan y lo observan, y hay casos que te escuchan, pero después terminan haciendo lo que a ellos les parece. Bueno, vamos a lo que es el andar del equipo. Cuando ves que en la tabla hay 26 equipos y ustedes están 24º. Y la verdad que estamos dolidos con vernos en esa posición. La verdad, no se nos dan los resultados. Si bien a nivel juego estamos convencidos que vamos a agarrar el funcionamiento y los resultados van a aparecer, pero sí somos conscientes que hoy por hoy nos urge un triunfo, porque nos da como vergüenza estar en esa posición de la tabla, que un club como San Lorenzo esté en esa ubicación. Porque en definitiva ahora ustedes van a empezar el camino de la Copa, de la Copa Libertadores, pero el tema es que a este ritmo, estando 24º, tendrán que escalar mucho, de los 20 y pico de puntos que quedan, 24 quedan, sí, de los 24 puntos que quedan, tendrán que caminar un recorrido de muchos puntos para meterse en la Sudamericana del próximo año. Sí, sabemos que estamos muy lejos de la clasificación a las Copas, que siempre es un objetivo de San Lorenzo, pero bueno, sabemos que en marzo ya se viene la doble competencia, y también una motivación, porque sabemos que todos vamos a tener oportunidades, pero sin duda que lo que hoy por hoy estamos necesitando es empezar a ganar, porque te da una forma de trabajar más tranquilo, podés, siempre cambia el ánimo una semana cuando te toca ganar, y empezás a ver que el trabajo está dando sus resultados. ¿Es difícil agarrar la idea de Almirón? No, la verdad que no es tan difícil, si bien él te da las herramientas necesarias para que cada uno en su puesto lo pueda plasmar, y en mi puesto creo que me ha dado la confianza para poder ver las opciones y decidir cuál es la mejor opción dentro del campo, y yo me siento como que estoy aprendiendo y que con práctica todo se logra. La última pregunta antes de dejarte ahí para que Fabricio cierre la nota. ¿Puede darse el lujo San Lorenzo de no estar un año en Copas en 2020? No, para mí no, porque no sería bueno por todo, por nosotros, por la imagen del club, que siempre en los últimos años siempre fue protagonista, y bueno, creo que tenemos que hacer el esfuerzo para estar como sea el año que viene en las Copas. Bueno, ahí da la sensación que vuelve Monetti el fin de semana. Sí, eso lo decide Jorge, como te dijo Mauricio, yo estoy para Caranta, yo estoy para, claro, para pelearla, pero en el buen sentido, entrenar, y como me tocó otra vez la oportunidad, y bueno, hay que tratar de aprovecharla y saber que cuentan con uno cuando necesitan. Claramente Monetti es del gusto de Almirón, contra eso no se puede pelear, lo tuvo Lanús, se lo llevó Atlético allí en Colombia y ahora lo trajo a San Lorenzo. ¿Qué crees que te falta vos de lo que pide Almirón para poder estar como arquero titular de San Lorenzo? Sí, está claro que Fernando es del gusto de Jorge, está claro de, pero bueno, a mí por ahí adaptarme más a automatizar más esos movimientos que pide Jorge en salida, pero como dije anterior, estoy con muchas ganas de seguir aprendiendo y siento que todos los días vengo a aprender y a sumar, así que lo voy a intentar hasta que salga. Bueno, abrazo de parte mía, ahí está Fabri para cerrar la nota. Fabri. Abrazo, Walter. Fabri. Sí. Bueno, sí, acá, ahí cerrá la nota vos, vamos, dale. Dale. La última, Thiago. Sos de los tres, podríamos decir, sobrevivientes de aquel plantel del 2014 con Debeck y con Blandi. Si tuvieses que elegir a uno de aquel plantel para traerlo en este momento, ya cerró el mercado de pases, es un poco un juego imaginario, ¿y cuál de los 10 refuerzos que llegaron fue el que más te sorprendió de este plantel de San Lorenzo? A mí el refuerzo que más me sorprendió de lo que va hasta ahora es cómo se adaptó Raúl Loaiza rápidamente, lo que rindió los partidos que le tocó jugar, y lo rápido que se adaptó aquí en Argentina. Y después de ese equipo, es difícil elegir uno, pero lo que era sinceramente más que individualidades, era un gran equipo. Bueno, hasta ahí entonces, Walter, la palabra de Sebastián Torrico, acá mandando un saludo para la mesa, creo afectivamente y personalmente también para vos, Walter, que... por lo que dijiste, tiene una relación y se conocen más allá de lo que es el fútbol. Nos encontrábamos en el supermercado. En el supermercado. Claro, en el supermercado. Ah. Aparte de conocer... Sí. Yo tengo una gran relación con el hermano. Una gran relación con el hermano. Con Leo. Sí. No, y se le notaba, Se le notaba que... Obviamente cuando le dije, no hay problema, no esperar, me dijo, ¿quién está? Walter. Sí, no hay problema. Yo creo que le decía otro nombre y capaz se iba. Así que eso es importante siempre también tenerlo en cuenta.